Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte del mundo musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Buenas tardes, señores contribuyentes del Partido de Moreno y Aledaños. Hoy me quiero dirigir a los adultos, a esa gente grande, hermosa, a esa gente, ¿no?, que ya tiene monotributo, que ya paga impuestos, que nos reta, desde pequeño nos viene retando, adoctrinando, diciendo esto está bien, esto está mal, no metas el dedo en el enchufe, sacate eso de la oreja. Bueno, ¿no?, es el rol del adulto que nos viene sofocando desde hace años. Esta semana, esta reflexión se viene porque esta semana viendo la toma de colegios en Capital, ¿no? O sea, no voy a entrar en detalle, la toma de colegios, bien saben, por un tema curricular, y hay más o menos 7, 8 colegios tomando los chicos, los centros estudiantes tomando los colegios. Y vi esta semana el desfile, ¿no? El rol del adulto frente al chico. A este tipo Feynman, ¿no? A este gordito, cara de torta, simpático. Parece que lo sacaron de un molde de una torta de cumpleaños de 15 y lo pusieron en C5N, este Dogman, ¿no? Me voy a detener en hablar no de estas personas, sino del rol del adulto frente a los chicos. Esta semana lo que vi fue el bastardeo hacia pibes que tienen 16, 17 años, ¿no? Que de última, a vos te pueden gustar las medidas que están tomando, no te pueden gustar, te pueden gustar, te parecen democráticas, no democráticas, pero son pibes que con la corta edad que tienen están defendiendo la escuela pública, ¿no? Que tenemos que estar defendiéndola todos, de todas las edades y partidos políticos. Estos chicos vieron viable, vieron positivo, copado, tomar las escuelas pidiendo a alguien que les preste atención y lo hicieron. Y qué hicieron estos dos sujetos, como la mayoría de adultos, ¿no?, que los entrevistó y estas cosas, es el ninguneo y el subestimarlos a estos chicos y tratarlos mal. Hasta ayer a la noche vi que, la verdad que no pude creerlo, diciéndole gente grande, abogados de C5N, diciéndole a dos pibitos del centro de estudiantes, diciéndole que no tenían huevos y que en el mayo francés habían muerto estudiantes y que ellos no sabían ni barrer los pisos. O sea, yo escuché eso y dije, qué bueno sería vivir en Capital y ir a cagarlos a trompada, ¿no? En nombre del rol del adulto, ¿no? Esto empezó como un chiste, se transformó en una seriedad, pero es la verdad, ¿no? O sea, esta cosa de estar bastardeando a los pibes, no prestar atención, y encima, ¿dónde queda, no?, el rol del adulto? Que el adulto tiene que poner mesura, tranquilidad, llevar a buen puerto la conversación. No. eso no se busca. Y qué irónico, ¿no? Que después estas mismas personas, cuando tienen al secretario de Educación de Capital Federal o a gente responsable, ¿no?, de que ellos estén en estas medidas, los tratan de señor y les piden por favor la respuesta. ¿No serán, a ver si me sale la palabra, no serán como muy, muy soretes? Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, son las 15 y 11 minutos con 12 minutos ahora, exactamente. Noelia. 11 minutos con 12 minutos. Hola, buen día. Esto es relativo, loco. Estoy saludando a mis oyentes. Sí, estoy hablando con el señor Javier, bueno, por favor. Bueno, ok, hola chicos, buen día, los quiero a todos, aguante Merlo. Y bueno, aguante Merlo. Sigamos con River, que en algún momento vamos a ganar algo. Los quiero mucho, bueno, chao. No, chicos, no me drogué. Un saludo a Machi, un saludo, son re machistas, porque ustedes hablan y yo no los piso. Muy gracias, Matías me apoya, metafóricamente, ojo. Mati, saludo, mira, y saludo Matías, al nene de atrás, al nene de atrás también, hola nene, ¿cómo te llamabas? ¿Cómo se llamaba el nene? Bueno, saludos el nene. Hay que saludar, y a tené la cuidado, chica, flaco, tené el cuidado. El nene es el que compró el espacio del programa, así que nos está bancando Javi y a mí. Es el hijo de Monsanto, ¿me entendés? Es el hijo que pone la teca, que te paga los cosméticos, que me paga a mí la cinta maquinadora, esa la va a ser de footing, ¿no? La que le paga la Nacho, tus lindas remeras. La que me paga a mí la depiladora. La maquinadora. La cinta maquinadora, toma. Chicos, léase como cinta para correr, ¿viste? Léase, buena. Nacho, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, Mati. Cerrá el zoológico, loco, pará, cerralo. Buenas tardes a todos ahí. No, también. Buenas Hola. Tardes. Buenas Volvió tarde. Nacho. Volvió Nacho. Volví, regresé, el virus me largó. Ahí me va. Divorcié del virus. No, la verdad Pero que... Pero vas y venís, ¿no?, con el virus. Porque hoy viene... Para mí nos está chamullando. ¿Qué crees que te diga, Javier? Para mí, entre la inseguridad... Y las enfermedades vienen por todo, loco. Es toda una sensación. No. Muy bien. Sí. Pa. Sí. No, bueno, para. Le pego una piña al micrófono. Che, ¿nos cagamos un toque, te parece? Bajamos. Buena idea. Bajamos un toque. La UOM. Sammy, decime qué país vivís. En Argentina. En Argentina. Nada, Samid tiene ya ha comprado. No hablemos de Samid. No hace falta hablar Samid, de Samid. Samid, usted, Mauro Vial. No, ¿cómo era? Mauro Vial le decía. Mauro Vial le decía. Usted avaló la bomba de Lamia, pero ¿cómo va a decir usted eso? ¿Cómo va a decir eso? Yo soy Samid. Usted me tiene que pedir perdón. Usted avaló la bomba a Lamia. No. Usted me tiene que pedir perdón. No. ¡Juego de mierda! No, aparte le decía, diga su verdadero nombre, usted no se llama Mauro Viale, viste que tiene un apellido súper de la colectividad. Bueno, momentos históricos a recordar. Momentos históricos de los 90, como programa como Zap, con Polinos, ¿no? O sea, toda esa gente hermosa. Bueno, la televisión valía la pena, digamos, ¿no? toda esa fauna farandulesca. Bueno, gente, como bien acá Noelia le mostró los dientes así al niño que está del otro lado, vamos a contarles. Oiga. Que tenemos, esperemos que dure, que no. ¿Quién? Desaparezca como el último corredor de piso, que todavía el último llamado fue del Chaco y no sabemos más nada de él. Esperemos que dure el pibe. ¿No te acordás, boludo, de lo que hicimos? Hay mucha gente en nuestra lista. Sí, el Pepsi Music en el 2013 va a estar. Rock. Bueno, Emanuel se llama el chico, nos va a venir a una mano, coordinador de piso, se va a sumar a este emprendimiento para. Loco de Mundo Bullicio. ¿Quiere coordinarnos a nosotros? Sí, yo le dije que era difícil tarea. No va a poder. Yo le dije, no querés ser productor, de última preferimos que estés en el piso si querés. ¿Qué pero apuesta bueno. habrá perdido, no? Para que haya dicho. Qué malo que eso. Era esto, vertice de Mila y la puente de la Noria, ¿viste? No, sí, de Mundo Bullicio mejor. Bueno, gente, arrancamos el Mundo Bullicio. Vamos a contar, como siempre, no, siempre falta de información acá. Porque hoy había una movida acá en la radio, ¿no? A las 5 de la tarde, si no me equivoco, presentando un libro, un Drácula cerca del bolsillo, cerca del cuello. Le queremos, algo así, no sé muy bien, escuché por las propagandas. Le queremos, ¿cómo? ¿Un Drácula cerca de la yugular? Pegadito a la yugular. Van a presentar un libro, a ver bandas, acá en Irigoyen 77, en el FM patio, Moreno. En el patio, ¿no? En el ¿con patio. La gente agua fuerte puede ser? Me parece que no, Me parece que es un, no sé, algo de la radio, no sé muy bien. Yo radio, lo escuché. La radio, Che, no sé qué carajo de vuelta. Cinco mil. Parecemos Jordano, somos hijos de Jordano. ¿Viste que te dice Nicole, estrellas, luna, pelos, rubios alucinantes? Vos decís, ¿cómo hace en una oración todo eso? Bueno, somos Jordano. Es somos... mujer, entiéndanlo. Entiéndalo, es la modelo. Mirá, mirá, chiquito. Ojalá, primero, bueno, ojalá fuera modelo. Ponete un tema de una obra clásica de Bach que dura 25 minutos más o menos y volvemos cuando termina el tema. No, che, bueno. Mucho machismo y hoy quiero hablar sobre géneros. No, che, porque después la radio dice, nosotros somos machistas, sí, loco. Hoy hablar, no. Hoy voy a hablar sobre igualdad de género. ¿Por qué no hiciste mate todavía? Claro. Ay, porque ¿por qué no te cortás el pelo y te dejás de pintar las uñas de rojo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué porque paga menos para la noche. ¿Y vos, y vos Nacho, por qué te tirás las piernas? Mati, ¿ah? Acá falta el sonido de la bomba. ¿Viste? Después cuando se, hay un silencio de la bomba y... O una bomba de verdad también, no sé qué le puedo... no, vamos a cagar la radio, no tiene sentido. De última nos vamos nosotros, yo qué sé, vamos. Con un gas lacrimógeno estamos bien. ¿Para qué una bomba? ¡Claro! Después de la represión que hubo en Tucumán... Bien, eso parecía un gas. Bien, ese es el Family Game de ese. Son armas químicas esas que traen. Sí, es el Mario Bros. El vienen de Siria, eso. Para en Siria. Volvamos, Mundo Barranco. Bueno, gente, hoy en Mundo Bullicio vamos a hablar un poco en serio. Vamos a ahora, ya en breve llega las noticias del día. Vamos a tocar algunos temitas que trajo Noelia. Vamos a hablar de algo. Y después vamos a estar haciendo una entrevista a María del Carmen Verdú, abogada de la causa Walter Bulacios, ¿no? A 20 años, ¿qué ha pasado? ¿No? Con Walter Bulacios, qué pasó con el comisario de la causa, qué pasó, ¿no? Con los redondos también, ¿no? O sea, qué posición tuvieron los redondos frente a este asesinato, ¿no? Y esta mano brava que sufrió Walter en los 90. Después vamos a tener una entrevista también a Punta Querandíes, en el Tigre, una comunidad querandíes. Yo, sinceramente, pensé que no había más querandíes, pero quedan ahí. ¿Y en Moreno? ¿Y en Moreno? ¿Y en Moreno también? ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Te pregunto vos. El que trajo la formación es él. Estamos pero esperemos. Esperemos. No. ¿Qué pasó acá? Me entienden ahora lo que les digo, señores. ¿Qué pasó acá? Gracias, chiquito. Gracias, Mati. No, los que eran 10 porque son más de la zona de allá, por eso. Y los tipos están en el Tigre y bueno, más. El Tigre, pensé que Moreno, chico. No. Chicos, háblame claro, que no entiendo, estoy vieja. Acá en Moreno hay otras comunidades, pero ahí en el Tigre están los que eran 10, ¿no? No, Nacho viene de Flores, no, no viene de Flores. Él es de los comechingones, ¿no? Chiste fácil, pero efectivo, no importa. Y nadie, eso es discriminación lo tuyo. Eso. O sea, callate y salva los platos. Después de esto, ¿no? O sea, después de esto, ¿cómo hago para hablar de los querandíes que Massa los quiere echar del territorio? Chicos, no estamos siendo creíbles. Quiero bueno, que Massa sepan. Tampoco es creíble, ahí está la conexión. Ahí está, claro. Ahí está la conexión, sigamos adelante, es muy buen punto de analogía ese. Bueno, y si no perdamos de vista que tenemos un programa de radio y la gente lo está escuchando del otro lado, ¿eh? Por un momento, o me pasó a mí. La única que saludó a los oyentes fui yo. No, yo también los saludé. Bueno, vos no saludaste a nadie. Saludamos a los oyentes principalmente. Y tengo el coordinador de mi lado porque me dice que sí con la cabeza. Tomá. El chabón bueno. Está ahí con una cara así diciendo, ¿qué onda? Bueno, no tema... va a cocinarte. Entonces, bueno, tenemos un programa vertiginoso, después el segmento rock y también el segmento de Noelia, ¿no? Sin nombre. Sin nombre. Sin nombre todavía. Las conclusiones de la sin nombre. Claro, son como mis máximas. Gracias. Son como mis máximas, pero sin nombre. Esto es un mensaje del más allá. Es como cuando vas a la L y la mostaza está abierta y vos decís, fuck, ¿quién tome mostaza? ¿No? ¿Quién me abrió la mostaza? Es como el código Da Vinci, el código Noelia. Es como cuando una noche de primavera los árboles se mecen y vos decís, wow, loco. Buenísimo. Yo, bueno, Mulder, lo llaman del FBI, Mulder. ¿Cómo sufría Mulder? ¿Viste? Esa cara no, yo lo veía, yo estaba en la calle ya esa edad, yo no. ¿Te perdiste algo copado? Yo hasta Jugate Conmigo vi la tele. En Jugate Conmigo ya estaba en la calle ya. Yo estaba en la calle. Ah, ¿y te sabías los pasitos de Chris? Jugate. ¿Los bailabas en la esquina de eso? No, yo estaba con los pibes en la vereda, ¿no? Ya era un boludo grande ya. Bueno, gente hermosa de Mundo Bullicio, esto es así, no hay otro remedio, es lo que tenemos para ofrecer hasta el momento, así que nos vemos el sábado que viene. Terminá el programa acá, viste, ya está, listo. ¡No! Bueno, si encontramos a uno del otro lado que hizo no así, joya, bien. Uno que dijo, loco, ya se van estos pibes. Isabel. Bueno, vamos a ir a un separador y cuando volvemos con el tema del día. Con un manto de seriedad. Con un manto. Vamos a hacer lo posible. Esperemos. Intentaremos. Sí. Asalariado, ponete salado. Salado. Y no tercericen tu voluntad. tema del día. Bueno, nos reorganizamos como hizo el Estado después del 83 y seguimos adelante. La casa no está podemos en terminar orden. Bien una vez. Sí. La casa está en orden, mira. El dicho de. Sí, la casa de Alfonsín que se llevó todo. Claro, no, no. ¿Qué sé yo? Bueno, la casa de un radical, imagínate lo divertida que debe ser, ¿no? No. Hermosa, re divertida, haciendo. ¡Uy, mirá! Risa, aplausos. Yo me imagino 30 tipos como de la Rúa sentados. No. Haciendo un asado, ¿viste? Uy, mirá la brasa. Y la conversación, lo que podría llegar a hacer, ¿no? Loquísima, loquísima. Para grabar, para grabar. Volvamos, volvamos. Tengo ganas de vivir en Portugal en este momento y estar manejando una Scania y viajando a 220, 230. ¿Por qué tan rápido? Claro. Sí, me la pego. Una Scania, ¿cómo suena después de guarda? No, olvidate, me la pego contra la casa de gobierno. Bueno, gente, vamos al... ¿No querés ir por acá, Avenida de Mayo? ¿No? Sí, por eso, Avenida de Mayo, entramos así a Balcarce 50. No tenía freno, no tenía freno. Sí, porque me acordé de Iorio con el... Las sí. Muy bien. Sí. Bueno, Noelia, bueno. Vos trajiste una noticia. Traje una noticia. Siempre hablo, porque voy a hacer un preámbulo. Viste, hay que ser burocrático en la vida. Siempre hablo de tomas de colegios, de calle, de delito. Y hoy dije, basta, Noé. Basta, basta de darle la derecha a los grandes medios de comunicación. Muy politizado. Está muy politizado, muy politizado. Digo, y llego a mi casa y tengo esta noticia. Porque la escuché en mi casa, lógicamente, de internet. Bueno, la levanté de internet, chicos. Resulta que descubrieron pirámides en la Antártida. Nah. Sí. ¿Hay pingüinos egipcios que caminan así de costado? No. Ay, bueno, va en serio. No, chicos, va gracias en serio. Por bueno, existir, Nacho. A partir de este momento, el programa se llama Mundo Noelia. Hola, chicos, ¿cómo están? Voy a dar una noticia muy importante que puede cambiar la vida. No. Chicos, esta es mi noticia, me están boicoteando. Bueno, no de la noticia. No, por favor, no. Da la noticia, no, aparte, para. Les va a cambiar la vida como me la cambió a mí. No, me imagino. Conta. Bueno, conta, por favor. Encontraron pirámides en la Antártida. Gracias. Bueno, el tema es que un grupo de científicos estadounidenses, viste que están en todos lados, ¿no? Y europeos, estaban... buscando petróleo. Estaban al pedo, digamos. ¿Qué van a estar haciendo? Buscando petróleo. Estaban evaluando... No, somos de Greenpeace. No me mientan. Estaban diciendo, ¿cómo mierda hacemos para instalarnos acá y no quedarnos de frío? Una cosa así. Bueno, y... Escalando por la vida, mirá cómo cuento la noticia. Si mis profesores de comunicación social me escuchan, vienen y me pegan un tiro en la cabeza. Encontraron una pirámide. Primero, ¿en qué parte de la Antártida físicamente bien? En el monte Bison Mafib, no sé cómo se pronuncia, se escribe Bison Mafib. Si alguien sabe English o chipo algún otro idioma, pero no sé en qué idioma es, me avisa. Gracias. Sí, más o menos como Tevez es mi inglés. Bueno. Resulta que estas imágenes se dieron a conocer hace varios meses que están dando vuelta por la web, pero se están haciendo fuertes ahora. ¿Por qué? Porque hay varios estudios, porque imagínate, con una imagen de una pirámide en la Antártida, lo primero que hicieron fueron estudios analizando si esas imágenes eran verídicas o no, porque pueden ser trucadas. Y descubrieron no que son ir reales. No daba a fijarse. Y no, daba. ¿Quién va? No, hace un frío, mucho las bolas. Y no daba, me parece que no daba. Y bueno, la cuestión es que son verídicas, son reales. Es una pirámide, ¿no? Que está en la punta de esta montaña que les comenté, y la expedición fue el 25 de julio del 2008, ¿sí? Entonces, el video, si alguno pudo verlo, es emocionante, porque los tipos están caminando diciendo, oh, ¿dónde está el petróleo? Este tan re... Menos mal que no hay indios para matar, bueno, llamamos a Cristina, no la llames. ¿Dónde están los indios? Quiero tener vida libre y meterle los cuernos a mi mujer europea y fría. Entonces, bueno, todo eso pensaban. Ah, y se fue a Antártida a buscar temas fríos. Sí, porque a los visionario. Del sur... Agarra una pingüina y ¿sabés qué? ¿No? La pingüina cantaba en inglés, bueno... Y el tema es que es muy emocionante ver a los investigadores descubriendo la pirámide. Entonces, acá yo dije, acá hay que analizar dos cuestiones. Porque hasta me animé a analizar dos cuestiones. Bien, Noé. La primera es, qué loco, esto puede dar indicios que en algún momento esta parte de la Antártida, o sea, la Antártida, fue habitable. Mínimamente, o sea, fue habitable. tuvo cierto grado, o sea, tuvo cierta temperatura que hacía que las personas sobrevivan ahí, porque ahora es imposible vivir ahí. Eso es en primera instancia, que es muy loco, muy loco. Y la segunda es muy triste. Loco, si estos picos esas empezaron personas se a ver, no, no, eso es lo de menos, son personas. Las personas van y vienen. ¿Qué murió las personas? Las personas van y vienen, pero los polos no. Loco, se están derritiendo los polos. ¿Entienden? Esto es gravísimo. Bien, Noé. Bien. Yo te voy a contestar las dos preguntas. No te pedí la respuesta, pero dámela. Te voy a dar igual, te voy a dar igual. Hay que ver también de qué época son, porque quizás hace 10.000, 15.000 años en esa parte de la Antártida era más habitable. Porque los polos se van cambiando también. Porque también ahora con el calentamiento global hay una mano del hombre, ¿no? Que está haciendo el calentamiento global. Pero también hay otra cosa de científica, que los polos se están corriendo también. O sea, la Tierra está girando más rápido y se está inclinando la Tierra. Sí, entonces está, hay que ver. Es como que está perdiendo el eje. Gracias, papá. Eso es para que no vean que todo acá todo arangada, gilada. Gilada, Nacho diciendo boludeces. No, acá hablamos en serio. Claro, es con el momento que yo me callo. Claro, ese momento que Nacho se calla, hablamos en serio. Y después la otra te voy a decir. Hay una creencia antigua, ancestral, que se dice que, o sea, las pirámides, la de Egipto, es una de las más jóvenes en realidad. O sea, vivía hace 18.000 años acá en la Tierra, tenía registro. Exactamente, bueno, entonces, esta pirámide. Lo que se dice es que, no, te digo. Lo que se dice es que cuando fueron construidas las pirámides por los herméticos, miles de años, lo que hicieron los tipos fue crearlas en las antípodas. O sea, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y si vos hacías una pirámide acá, en el punto contrario, había del planeta igual. Tenés que hacer otra. Exactamente. Bueno, esa es una de las teorías. Pero que si tiene que ver con estos pueblos que son antiguos. Disculpa. Leí un poco nada más. Pero si el mundo es redondo, ¿cómo sabés cuáles son las puntas? Los pueblos no, pueden saber. No. ¿Vos te das cuenta? Este chabón se pasa. Somos Colón. Colón, los mayas, cualquiera. Boludo, sabían que, o sea, imagínate que Gallego hasta hace 300 años pensaba que estaba sostenido sobre cuatro tortugas. No, es como si Javi y yo estuviéramos hablando de la evolución del hombre según Darwin y este me sale con la Biblia y los siete días de mierda donde se creó el mundo. Mira, flaco, ponete en sintonía, porque esto no es así. Para, si querés te rompo la cabeza. El mundo bullicio, ¿dónde salió? ¿Qué? Una explicación. ¿Querés terminar con las pirámides mejor? Porque no. Bueno, no, una quiero seguir con las pirámides porque el hombre, ¿no? O sea, el hombre, ¿de dónde salimos nosotros? O sea, de nuestras madres. Vos nombraste a Darwin, ¿no? O sea, que el tipo cree en la fortaleza de las especies, ¿no? La evolución. No hay ningún tiburón haciendo edificios, no hay ningún araña levantando. Yo te voy a decir algo, no te metas. Eso es una primero, Matías, eso es una foca. ¿No? No es un tiburón. Eso es una cabra. Es un tiburón bilingüe, entiéndanlo. Evolucionaron, ¿viste que evolucionaron? Bueno, gente, esto fue como para que Noelia, muy copado lo de las pirámides. Decí el nombre de la montaña de vueltas y después lo buscamos. Pero te digo que no sé pronunciar inglés. Bueno, se escribe Bison Massif. Ahí está. Bison Massif. Es interesante, ¿no? Darse cuenta de quizás, o sea, por ejemplo, los sumerios que están antes de los egipcios. O sea, hay datos de poblaciones, seguro. Muy antiguas. Y acá en Argentina. En esa época, esta parte se la conocía como Albania, si no me equivoco. O también se la conocía como el Bosque del Silencio, algo así. ¿Es porque no me conocieron a mí? Nah, por eso todos vienen a cagarnos, porque somos Albania. Algo parecido, algo parecido. No, este bueno, pie. Gente, nos estamos yendo. Emanuel acabó de decirnos que nos quedan 2 minutos. Hace un rato hizo su primer tarea en el programa. ¡Vamos, Emanuel! 2 minutos de programa, que nos levanta. Dice. No, ya nos quedan 10 segundos. Así que estos 10 segundos que quedan son para vos, loco. ¡Vamos, Emanuel! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Devuélvalo a las pirámides! ¡Ah! ¡Chajá! ¡Chajá! Mundo Bullicio, que no te distraiga. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Para mí que la pelota es cuadrada, que gritan gol y yo no siento nada. Por ningún partido, por ninguna institución. Perdón por no tener conversación. Consciente que todo lo vende, que todo lo privatiza, persiguen al under y montan la.

Hola, bueno, vamos a estar, buenas tardes, llegamos. Buenas regresamos, tardes. Regresamos, sí, cualquiera, regresamos al Mundo Bullicio. Vamos a las vías de comunicaciones, por favor. ¿Quién empieza? El mail, que es micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. 0237-4666-559. Así tenés que el hablar. El celular es 011-153-368-0099. Y si no, nos buscan por Facebook. Y que estamos ahí, hay una foto hermosa mía con un cuchillo. Esa soy yo, chicos. Sí, ¿sabes qué bien que sirvió el cuchillo? Linda, linda ama de casa, te digo, hermoso. Hola, mi amor, llegaste así con un cuchillo en la mano. Con el cuchillo se decía, mi amor, tenemos que hablar, te dije. Bueno, gente, vamos, me parece que ya está en línea, está en el aire, gente del Partido Obrero, ¿es así? Sí, buenas, ¿cómo andan? Belén, ¿sos vos? Belén, sí. ¿Cómo andás, Belén? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos, Belén, ¿qué actividad está realizando el Partido Obrero el día de la fecha? Mira, es una actividad importante porque, bueno, producto del desarrollo del partido, nosotros nos mudamos de local y estamos inaugurando el nuevo local del partido. Va a venir hoy Pitrola a las 6 a dar una charla y después, bueno, se va a hacer, bueno, un debate con los vecinos y los compañeros que van a participar de la misma, y después a partir de las 8 va a haber una zapada, un par de cantantes populares y después va a haber una fiesta. Y contanos bien la dirección y el horario que empieza esto, así le damos un poquito de, así la gente se va acercando. ¿Dónde sería, bueno, la dirección? Mirá, es el local nuevo del partido, es en Buchar 70, esquina Mitre, ahí a 3 cuadras de la estación. Y básicamente invitamos a todos los vecinos y trabajadores que quieran asistir, va a estar Pitrola y después va a haber una fiesta bien popular con barra barata y todo lo necesario. Está bien. Che, y contanos, o sea, ¿y qué temas van a hablar Pitrola y Amoroso? O sea, ¿cuál es el eje de la charla? Básicamente da la casualidad que él, digamos, la inauguración del local está dada en lo que es la campaña política y electoral de Frente Izquierda de cara a las elecciones de ahora de octubre. Entonces, en ese sentido, si bien se va a hablar de cuestiones más generales, va a estar encarada desde la importancia de dar el voto de Frente de Izquierda a partir del millón de votos que conseguimos en agosto, pero garantizar que ese millón de votos ahora se duplique para poder utilizar los concejales, los diputados que entren en Frente de Izquierda como una herramienta más de lucha de cara a conquistar las reivindicaciones de los trabajadores. Claro, ir a fondo para aprovechar hasta octubre lo máximo posible. Exactamente. Sí, contame, y después el tema de la fiesta popular, ¿no? Que vos viste cómo es esto, ¿no? Hay gente que es más seria, hay gente que le interesa un poco más la fiesta popular. ¿Quién van a estar en la fiesta? ¿Quién va a estar tocando, por ejemplo? ¿Qué grupos? Mira, tratamos de encararlo para todos los sectores, digamos. Primero, de las 8 van a estar un par de cantores más tranqui, folclore. Después, digamos, se va a hacer una especie de lectura de un par de poemas de un par de compañeros, y después iba a venir la cosa menos seria, digamos seria, pero más divertida para aquellos que son jóvenes, a partir de las 10 con música. Che, y entre baile y baile, me imagino que no se pueden hablar, ¿no? De Mars y de cosas así, ¿no? Tenés de todo, igual, pero digamos, la música está fuerte para que uno que quiera hablar de Mars no se moleste. Ahí va, está buena, está bien esa, ¿no? Belén. Belén, bueno, reiterando de vuelta toda la noticia y a veces, siempre estamos ahí con el Partido Obrero, a veces, tirándole una onda, siempre el Mundo Bullicio está ahí presente. Decinos de vuelta, bueno, bien la dirección, todo. Bueno, le agradecemos a ustedes por pasar la noticia y demás. Les digo, es hoy a las 6 en el local del Partido Obrero, que es Buchar 71, esquina Mitre. Va a estar Pitrola, el candidato a concejal de Moreno, Rodrigo Amoroso, haciendo una charla debate por cuestiones puramente, digamos, de cara a la crisis que el país está sufriendo, el ajuste, cómo construir una alternativa política a la clase obrera, y de ahí después va a haber un par de bandas tocando, y después a las 10 una joda para todo el mundo. Bueno, ahí está, ahí trataríamos de estar, Belén, por lo menos si no estamos, hicimos el aporte a la tarde desde acá. Bueno, muchísimas gracias. Puché, que salga todo lo mejor posible y un saludo para toda la gente de ahí. Saludo para ustedes. Dale, un abrazo, Belén, que andes bien, ¿eh? Bueno, nos vemos. La única iglesia que ilumina es la que arde. Bueno, gente, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 45, che. ¡A la mierda! ¿Qué me conturcia, ¿Qué hacemos para los 50? Joda. ¿Fuego en la intendencia? ¿O la municipalidad? No, joda. ¿Comisaría? ¿Qué? Ojo, hace un buen asado. Asado. Adentro, usando los muebles del Consejo Deliberante. Y joda adentro de un... ¿Podemos hacer joda? No, alta joda en el calabozo nos van a dar. La joda en el calabozo nos van a dar. Bueno, gente hermosa del Mundo Bullicio. Che, si alguien del otro lado, por favor. El viejo chiflido, un piedrazo en la ventana. Este Facebook que vino a reemplazar a la esquina, a la antigua esquina, ¿no? Algo. Claro. Un saludo, un pasás por el frente y levantás la mano. Una puteada, loco. Son un desastre, che. Che, qué tema. Qué buena que está la piba. No sé, algo, chico. Es una radio, no te ven, boludo. Es una especie de mentime que me gusta. No, pero en el Facebook me van a ver. Bueno, gente, estamos en comunicación con Valentín, de la comunidad Querandíes, de la zona del Tigre, que nos va a contar un poquito de la otra cara de este tipo tan querido, de este nuevo superhéroe de la política llamado Massa. Valentín, ¿estás al aire? Hola, buenas tardes, sí. ¿Dije bien lo que dije? ¿Estás por el espacio? Sí, bueno, en realidad no somos una comunidad querandí, sí. Somos una organización, el MDP, donde confluyen muchos hermanos originarios, también docentes, pescadores, vecinos, que nos unimos, bueno, para defender este espacio que es media hectárea que queda de un predio ferroviario de 4 kilómetros que fue vendido en su momento a la empresa y, o sea, somos la organización que estamos defendiendo este espacio, sería nuestro enemigo, en este caso los country. O sea, serían como la... Supuestamente, sino el que vengan a querer arrasar un sitio arqueológico o un enterratorio para su emprendimiento. Claro, contame... Eso, bueno, un poco las autoridades, el Estado, por decirlo de una forma, tendría que ser más como... Participativo. El Estado, mediar, ¿no? Arbitrar entre intereses, en este caso, privados y sociales de la gente. Ustedes se forman como Estado, una... En este caso, el municipio de Tigre está... del lado de los barrios privados, que violan todas las leyes, que destruyen sitios arqueológicos, que inundan a la gente, que desplazan a los vecinos. Eso, en ese sentido, con las autoridades de acá sí tenemos varias Valentín, cosas que no estamos conformes. Para encararnos bien, porque ya que dije cualquier WhatsApp al principio, ustedes serían una suerte de asamblea de barrio que se juntaron de diferentes facciones del barrio y están defendiendo un predio. Así sí, nos entendemos. Somos un movimiento. Ahí está. Es más amplio el movimiento. Un movimiento en defensa de la Pacha. ¿Y qué están reclamando? Este nombre define lo que somos. Estamos acá defendiendo la Pacha y por ende. Y los derechos indígenas, ¿no? Nuestros derechos. Y por ende. Luchamos contra los que están en contra de la Pacha. Contra sectores empresarios avaros y corruptos y. Por decirlo de alguna forma, delincuenciales, con complicidad de algunos estados. No están a favor de la Pacha, están a favor de destruirla, contaminarla. Ya que habla de la Pacha, sería como hay un proverbio antiguo que se dice que acá empezó el problema cuando el hombre blanco gritó propiedad privada, ¿no? Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo, ¿no? Porque ahí se perdió el sentido común, por decirlo de alguna forma, en la historia. Porque hoy, lo que antes había en América, por decirlo de alguna forma, en Avia Yasa, como lo llamamos nosotros los originarios del continente, no Américo por un navegante italiano, que estamos bien, pero acá predominaba lo que era la vida comunitaria. Acá antes no había hombre, habían cuestiones que rivalidades entre pueblos, pero en el marco del sentido común, no en el marco de exterminar a otros pueblos, sino en busca por territorio y por el sustento de vida. Claro, pero un trabajo comunitario. Eliminar al otro pueblo. Que un poco eso es lo que vino de allá, lo malo que vino de Europa con los conquistadores es concretamente la génesis de la propiedad privada. Claro. Dicen que con el descubrimiento, entre comillas, de América, la de Ariana hubo un encuentro de civilizaciones. Nacieron acá, protegieron muchas cosas. Y ahí en el concretamente vinieron a cometer el genocidio más grande de la historia, entre 60 y 90 millones de hermanos han muerto. Sí. En Potosí, que es lo que... Ahí murieron más de 8 millones de personas. No, sí, o sea, lo que hicieron... A eso del genocidio que se le practicó a África, o sea, para el combo tenés los dos genocidios más grandes, numerosos y largos de la historia. Valentín. Sí, el Congo belga y América sí son los dos genocidios. Acá mi compañera Noelia te quiere hacer una pregunta, Valentín. Hola, Valentín, mi nombre es Noelia, ¿cómo estás? Hola, buen día, todo bien acá en el paraje de Punta Gana. Bueno, recién comentábamos esto de la propiedad privada y en un momento en el cual te presentaste dijiste nos inundan. Si podés ampliar eso, ¿cómo es lo que te inundan los countries? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, pasa que los barrios privados, que ya ahí te dicen todo, incluso hasta iglesias privadas tienen, ¿viste? O sea, que no comulgamos mucho con la... Hasta dioses privados tienen, ¿eh? Católica. En este caso lo puse ahí. Claro. Acá vienen, compran o se adueñan grandes extensiones de tierra, que toda esta zona norte es bañada de humedal. Es un ambiente único donde se junta el delta y la pampa. Toda esta zona de bañados de humedales, que tiene una función muy importante, que es absorber las mareas para que no haya, para controlar los desbalances hídricos, o sea, las inundaciones, guardan una gran riqueza de biodiversidad, de animales de todo tipo, de fauna, flora. A eso sumale que toda una zona plagada de decenas de sitios donde evidencia donde habitaban los ancestros de Buenos Aires, los querandí, guaraní, chaná, timbú, beguá. Todo esto es un ambiente paradisíaco. Claro, o sea, y a eso llega un señor Burns, un señor Burns vernáculo llamado Jorge O'Reilly con su empresa familiar, Eidico, y se queda apropiar. Es una nueva colonización y conquista, se apropia de todas estas tierras, por el dinero y por los cómplices, por los lazos que tiene con el Estado, ¿no? Claro, la complicidad del Estado. El planeamiento urbano de Tigre, era Pablo D'Amelo, era directivo de Eidico. Che, tengo una pregunta, Valentín. Ahí en el lugar que están ustedes hay un cementerio, ¿puede ser? ¿Cómo? En el lugar que están ustedes, ¿hay un cementerio? No, Punta Pelasní es un sitio arqueológico. Contanos eso, donde encontramos restos humanos de los pueblos de acá. Encontramos contanos. 2010 dos fragmentos de cráneos, que automáticamente fueron legitimados por los arqueólogos vendidos que trabajan en esta zona, Daniel Leponte y Alejandro Acosta. Dijeron que eso no es de acá, que eso lo habremos puesto nosotros. Bueno, eso fue en el 2010, que fue uno de esos fragmentos fue certificado por el Museo Arqueológico de la UBA. Luego, este año, más adelante, también se han encontrado cosas. Pero hoy para la ciencia, para la arqueología, ¿no? En este caso, estos arqueólogos que trabajan en el Instituto Nacional de Asuntos... Perdón, en el Instituto Nacional de Antropología y Asentamiento Latinoamericano. Son los encargados de proteger toda esta zona bien amplia, zona norte. Y quien les aprueba sus estudios es el Centro de Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que es provincia, señor Fernando Oliva. Claro, ustedes pudieron comprobar. No consultan nada con las organizaciones o las comunidades indígenas y solamente, en este caso, esto es los Pontes de la Costa. Y trabajan solo con los desarrolladores de barrios privados que destruyen estos sitios arqueológicos. Claro, ustedes como lo que están reclamando también es que tengan una cierta participación, ¿no? La gente que está viviendo ahí, porque también ustedes están viviendo ahí. No es solamente por vender un pedazo más de tierra que se saca a la gente, ¿no? O sea, buscar reconocimiento. Sí, el tema con la gente es que ellos vienen a los vecinos en esta zona que hasta no sé muy poco era rural. Sí. A los vecinos que están ahí, que siempre viven ahí en su lotecito, y son como una piedra en el zapato para el country, bueno, los compran por las buenas, o sea, ofreciéndoles plata, seduciéndolos, insistiendo, y a los que no vendan, bueno, al lado de tu casa te hacen un terracel de 2 metros de altura, donde te van a rellenar y luego te encierran con ese método de construcción. Y luego te inundás y tenés que vender por 2 pesos. Y una familia humilde no se va a poner a luchar contra un par. Y así como desplazaban a mucha gente de acá. O sea, eso... A la abuela Sara, una de 94 años, que vivía al lado de Punta Querandí, que la empresa le rellenó al costado, a un costado le rellenó con este tipo de terraplenes. Del lado de enfrente, los curas de la iglesia de Opus Dei que está acá, o esta iglesia que hay que tiene el country adentro, no sabemos de qué secta será, le metía los caballos y las vacas. Y la abuela quedó ahí como que... Claro, en algún momento se la tuvo que llevar. Claro. Así como actúan ellos, o sea, que se dicen cristianos, ¿no? Más allá de que... Sí, no juego a los que son católicos, pero esto me parece, Valentín, que se olvidaron del séptimo mandamiento. El catolicismo entero se lo olvidó, me parece. Valentín, ustedes obviamente habrán elevado todo tipo de reclamos a las autoridades. ¿Pero recibieron algún tipo de respuesta? ¿Alguien se acercó, no sé, aunque sea a caretearla? ¿Alguien vino a mentirles en la cara, pero por lo menos dieron la cara? No sé, ¿algún tipo de respuesta obtuvieron o nada? Y sí, pero en el sentido que vos decís. O sea, nada, ninguna cuestión de fondo fue resuelta. Solamente ganar tiempo. Lo mismo que se hizo fue en el 2010, fines del 2010, se paró un poco la empresa, a los atropellos que hacían, pero sobre Punta Querandí. Primero los paramos nosotros, eso generó un conflicto en el cual casi lastiman a un compañero, porque todo el 2010 fue una campe y una piquete para que no ingresen las máquinas de la empresa. Pero más allá de eso, la cuestión de fondo no está resuelta. El dominio de Punta Querandí sigue siendo incierto. Hay una hay un boleto de compraventa que tiene la empresa con una venta mal hecha que le hizo la UNAVE. Y luego ponerle frente a Punta Querandía más de 100 hectáreas que están paralizadas por una fiscalía cautelar porque podrían estar destruyendo sitios de alto valor espiritual, o sea, sitios arqueológicos, enterratorios. Y esa desde 2011 hasta el día de hoy no se cumple. Y eso lo ya pasaron un par de años. Ahí te das cuenta que el Estado no... Ni siquiera acá el municipio no tiene voluntad de hacer cumplir esas medidas cautelares, siendo que está la Fiscalía de Benavides, la de Fiscal Fittipaldi, está al tanto. Fuimos a hacer una denuncia de que están violando la medida cautelar, lo cual, si alguien viola una medida cautelar, ya corresponde como un delito penal, ¿no? Al estar notificado. Y tienen, aparte de la ayuda, el apoyo legal que están haciendo ustedes, ¿tienen algún apoyo político, digamos, no sé, algún sector o alguien que se haya acercado en favor de lo que ustedes están proponiendo? Sectores políticos, hay un sector que apoya porque un compañero ambientalista luego fue electo concejal en Tigre, o sea, el compañero viene como vecino de Tigre y ambientalista, que es lo que fue porque se sumó antes en 2009. Luego él fue electo concejal por la, creo que antes con la CC y ahora con la Unidad Popular, Luis Cancelo, que es el único que ahí nos abrió puertas, se puso su banca a disposición de esta lucha. Incluso generando contactos con otros sectores de su espacio político a nivel provincial o nacional, en Senado, en ese sentido. ¿Y ustedes? Pero, sí. ¿Qué es lo que está reteniendo el Estado sacarlos de ahí hoy por hoy? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está reteniendo el Estado sacarlos de ahí a ustedes hoy por hoy? Y hoy por hoy, nosotros. Ustedes físicamente, nada más. Hoy en día hay una mesa de diálogo con los tres niveles del Estado, con la empresa y con nosotros, y con las áreas con las autoridades arqueológicas, nacionales y provinciales. Y en ese diálogo estamos tratando de que entiendan de que queremos que el 100% de Punta Querandí, o sea, los 130 metros por 40, más o menos la media hectárea, queremos que quede público íntimamente. La parte que fue público, que era tierras ferroviarias, queremos que queden públicas, porque las tierras eran 4 kilómetros de vía muerte, de terraplén. De esos 4 kilómetros solamente quedan 130 metros. Los otros 3.000 y pico de metros la empresa ya los canalizó ilegalmente y hizo un country encima, el country de San Marcos. Pero qué maldad, ¿no? Que han destruido sitios arqueológicos. O sea, llega un punto que... de la misma empresa. Llega un punto que vos te das cuenta... La empresa Irico hace 11 barrios, construye el complejo Villanueva de 11 barrios privados. Los barrios San Marcos y San Benito son los que están del lado de Escobar y están acá San Benito, en honor cuyo nombre es en honor al Papa Benedicto XVI. Ah, el Papa. Qué lindo. Ese barrio es el que está en conflicto con Punta Querandí, es el que quiere anexar las tierras de Punta Querandí y desplazar a dos familias vecinas que también viven de ese lado y que viven ahí. Bueno, pero vos fíjate, ¿no, Fabián? Punta Querandí y a los vecinos que quedan. El barrio San Benito quedaría como una isla o una península, mejor dicho. Vos fíjate, ¿no? Qué irónico que... Que después sí. de 500 años, ¿no? Cuando el propio nativo dijo, daremos silencio por durante 500 años y saldremos a reclamar lo nuestro, ¿no? Vos fíjate que parece hasta que se está cumpliendo que hoy por hoy el debate que hay en toda Argentina y en América es el capitalismo queriendo ganar las tierras para, sea, plantar soja, explotar una montaña, lo que sea, ¿no? Pero fíjate cómo se sigue repitiendo después de 500 años, se establece de vuelta la misma lucha, porque vos me estás diciendo que tenés al Opus Dei de enfrente, a una iglesia privada, y ustedes, los nativos, o gente reclamando, gente originaria del lugar reclamando la tierra. No como después de 500 años, vuelve la misma pelea, parece. O sea, la propiedad privada con la iglesia... Claro, es verdad, nunca terminó la pelea, tenés razón. Nunca terminó la pelea, claro, nunca terminó, si vos te fijás las estadísticas, para no entrar en polémica, si vos te fijás las estadísticas a nivel continental, o en Sudamérica, en donde también incluyo a nuestro país, a nuestra patria argentina, si contás la muerte de referentes, de dirigentes indígenas por reclamar o defender sus tierras, sus derechos, las muertes son abrumadoras, la conquista nunca terminó. ¿Qué? Como los coma acá. Las estadísticas de quiénes son los que más sufren problemas por la mala salud que da el Estado, la mala educación, pero básicamente la salud. Fíjate que hay un genocidio de baja intensidad que está maquillado de pobreza, pero es... Es algo que afecta al sector subalterno del mundo, ¿no? Claro. Nuestro continente y nuestro país, el sector subalterno somos los morochos, los indios, los negros, los gauchos pobres, la gente pobre. Va más claro, allá sí, de sí, sí. Si los que viven de este lado de la frontera. Nunca terminó el genocidio. Valentín, tenemos que despedirnos. ¿Querés darnos alguna información? Después te llamamos en otro momento, acercando al 12 de octubre, que vamos a hacer un programa especialmente de esto. Y te volvemos a llamar de vuelta el 12 de octubre y hablamos más, más distendido. ¿Querés decirnos algo, una información, algo de hoy, de la reunión de hoy? Que va a contar lo último que estábamos hablando, otro ejemplo de este genocidio de baja intensidad, es el caso de la joven de 14 años, Marcela Micaela Ferranz, quien pone en el partido de Tigre, en Pachene con las Tunas, víctima de una denuncia a la familia, la madre, de una red de trata que la esclavizaba. Eso pasa en Tigre también, donde hay un par de comunidades todas, donde hay una comunidad que es la comunidad de Sextacay, que está en el barrio Ricardo Rojas, donde hay el progreso que traen algunas personas, o acá nuestro intendente Massa no llegó. En un municipio donde el 60% casi del distrito es barrio privado, para el 10% de la población. Claro, saca la cuenta vos, ¿no? Que hace años le pedía 4 o 6 hectáreas para vivir en comunidad de tierra, se la negó el municipio. Pero para los barrios privados, ahí te das cuenta que acá, por ejemplo, donde estamos nosotros, en Chile, en completa parte en cuanto a derechos básicos, como es la tierra, la salud. Fíjate los números de hospitales que hay en Tigre, hospitales públicos. No, pero para darle un cierre, Valentín. Para darle un cierre a esto, es lo que vos decías antes, ¿no? Ellos son rubios, arios, y nosotros somos negritos de este lado de la frontera. Es una realidad que hay que llevarla adelante. Valentín, te agradecemos por la comunicación, muchas gracias, y estamos en contacto, loco. Vale, muchas gracias a ustedes por el espacio, que suma su grano de arena, aunque no lo crean. Bueno, loco, esperemos. La difusión y la visibilización de esta injusticia de ese sector, que no le gusta trabajar mucho, o le gusta quedarse con cosas que no son de eso y vulnerar derechos. Estamos todos en la misma, loco. Te mandamos un abrazo grande y esperemos que llegue a buen puerto lo que están reclamando, loco, ahí. Bueno, y le dejo un saludo que es de las pocas palabras que quedan en Querandí, que es la Zaganup o Soma. Es la luna, no se va a arrepentir. Escúchame, pará. Decí, por favor, decí, soy Valentín de la comunidad Querandí, si querés, y decí lo que acabas de decir y estuve en Mundo Bullicio. Así te grabamos como separador. Ya que hablas en otro idioma, cagaste. Te lo digo, en que salí sé muy poco, te puedo decir algunas palabras que sé, algo en quechua. Soy Valentín y estuve en Mundo Bullicio. Yocata, Clan, Valentín, Palma, Cayamuño, Punta Querandí, Mantan, allá de la Punta Querandí, a la Zaganú, por favor. Y estuve en Mundo Bullicio. Y estuve en el castellano, decirlo en castellano. Yocata, Clan, Mundo Bullicio. Ahí está, loco. Capaz con algún error. Está bien. Porque es una lengua que hay que recuperar, la materna. Después lo hablamos de vuelta mejor. Después lo hablamos mejor. Loco, te mandamos un abrazo muy grande, Valentín. Gracias, che. Un abrazo, compañero. Chao, cumpa, que ande bien. Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Estrellé contra el balcón. Si voy a la tuya, es muy probable que lleve conmigo algo inflamable. En la mochila nitroglicerina y en la riñonera una bomba brasilera. Para cada situación tengo la solución. Todo se termina con una buena explosión y el pellejo se desprende de la carne. ¿Cómo duele? ¿Cómo arde? Igual a lo que hicieron los milicos en el mundial. La selección nacional es un ministerio más del Estado. Igual a lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual que en el mundial 78. Igual que en el mundial 78. Igual que en el mundial 78. Igual que en el mundial 78.

la pierna. Es el plan de la magia que gobierna. Es el ataque a la juventud lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Imponen el terror, terror como el nuevo orden. Soy Cristian Gasillo del Frente Histórico de los Trabajadores y estuve en Mundo Guri. Lucía de la Correpi, ¿estás al aire, Lucía? Hola, soy María Lamaquia de la Unión de Músicos Independientes y estuve en Mundo Bullicio. Soy Bernardo de Recorte Informativo en Mundo Bullicio. Soy Cintia de Recorte Informativo y estuve hablando con los compañeros de Mundo Bullicio. Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez del Partido Obrero en el Frente Izquierdo. Estuve en Mundo Bullicio. Con ustedes el señor Tony Gutiérrez. Gracias, maestro. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Vamos a hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural. Jorge, ¿estás al aire? Estoy en el aire, sí. Rodrigo Amoroso y Marcelo. Gracias, chicos. Gracias a todos. Siglo Pop, Siglo Pop. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 45. Vamos a las vías de comunicaciones, que son micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. El teléfono fijo es 0237, si estás fuera de Moreno, que es muy probable, porque hay mucha gente de Merlo saludando, saludos a la gente de Merlo. 4666-5599. No querés mandar un mensajito, lo puedes hacer al celular, que es 011-1533-680099. Bueno, estamos ya en contacto con María de Carmen Verdú, abogada del caso Duarte Bulacio, que nos va a contar en qué situación se encuentra la causa. María de Carmen, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Buenas tardes, gracias por recibirnos, Por favor, gracias a ustedes. Contanos un poco, después de 20 años, ¿no? Del caso 22 Duarte, años 20... y 5 meses. ¿Quieres contarnos un poquito para ponernos en agua por si hay alguna persona que quizás no sabe quién fue Bulacio, qué es lo que sucedió? Walter era un pibe de 17 años, el 19 de abril de 1991, junto con sus amigos, vecinos del barrio de Aldo Bonzi, donde vivía, se fueron para el barrio de Núñez, para el Estadio Obras, porque tocaban Los Redondos, y querían asistir. Llegaron, había ya un operativo enormemente grande que estaba armado desde aproximadamente las 6, 7 de la tarde, y antes que empezara el espectáculo, se desató la razzia, hubo detenciones de alrededor de un centenar de jóvenes, algunos de más de 18 años, otros de menos, entre ellos estuvo Walter, y a la mañana siguiente, casi mediodía, las 11:30 del día siguiente, desde la comisaría salió una ambulancia llevándolo al Hospital Pirovano en gravísimo estado de salud. Finalmente, después de recorrer varios hospitales, una semana después falleció. O sea, ¿y ustedes pudieron comprobar qué es lo que pasó en ese momento de ausencia de él? ¿Del recital al otro día de la mañana? ¿Dónde estuvo? ¿Qué pasó? Mira, cualquiera que alguna vez haya estado preso en una comisaría, sobre todo en este tipo de detenciones masivas, sin ningún tipo de imputación de delito, ni nada que se le parezca, sabe que es sumamente difícil darse cuenta más allá de lo que le está pasando a uno, porque la preocupación es que no te peguen tanto. Claro, es verdad. A través, te imaginas, en 23 años, 4.500 hojas, 23 cuerpos de expedientes, centenares de testigos, etcétera, más o menos hemos reconstruido los hechos, sabemos que dentro del colectivo hubo cachiporrazos por todos lados, prácticamente ninguno de los detenidos que haya declarado, dejó de decir o que le pegaron a él o que le pegaron a alguien que estaba al lado de él, que vio pegar a otros, con lo cual es evidente que o en el traslado o en la comisaría o en ambos, Walter fue golpeado. Si no, no se explica que de estar perfectamente bien y contento y dispuesto a escuchar a su banda favorita, terminara pocas horas después con un cuadro neurológico gravísimo, con certificados de los distintos médicos que lo fueron atendiendo, dando cuenta de golpes faciales varios, que por ejemplo el sábado al mediodía tenían 36 horas de antigüedad, el domingo al mediodía, perdón, tenían 36 horas de antigüedad y hacía exactamente un día y medio que había entrado a la comisaría. Oh, pobre pibe. Es terrible. ¿Hay algún detenido? ¿Cómo está la situación de...? El comisario Miguel Ángel Espósito, que es el único imputado por en causa desde 1992, porque de entrada se bloqueó toda posibilidad de ir contra toda la cadena jerárquica de la policía, como nosotros planteábamos, la jefatura de policía, el Ministerio del Interior, que en esa época era el que dirigía la policía, y por supuesto hasta el último de los oficiales y suboficiales que estuvieron en la calle. Espósito decía, estuvo 2 horas detenido en la alcaldía de tribunales el día que prestó declaración indagatoria, ya por mayo de 1992, es decir, un poquito más de un año después de la muerte de Walter. A partir de ahí fue excarcelado y permaneció excarcelado y sigue excarcelado hasta el día de hoy. Y siempre con complicidad del Estado, ¿no? Estos 22 años. Mira, uno no es cómplice consigo mismo. Claro. El problema con la causa Bulacio no es que condenemos a un policía a 6 años de prisión, que es el máximo que tiene el delito que se le está imputando. El problema del Estado argentino y de todos sus gobiernos, desde el 91 hasta acá, desde la Rúa, de primero de Menem, por supuesto, que era el que estaba en la presidencia cuando ocurrió, después de la Rúa, después Dualde, después los dos Kirchner, no es un comisario más o menos, porque cada tanto ocurre que las pruebas son irrefutables y algún policía es condenado, como ustedes recordarán hace poco el caso del teniente Apecechea en la causa del Pata Díaz, sí, o antes el oficial Ayunta en la causa de Christopher Torres, por mencionar 2 casos concretos de Moreno, ya que ustedes están allí en el barrio. El problema de los gobiernos argentinos desde el 91 hasta acá es que la causa Bulacio lo que pone en discusión es la más preciosa herramienta de control social que tiene cualquier gobierno que administra un Estado dividido en clases, que son las detenciones arbitrarias, que son las facultades para ejercer el control social de detener a cualquiera, en cualquier momento y cualquier lugar. Y lo que no quieren que se discuta es eso, porque todos a su turno las han ampliado, las han fortalecido, porque a medida que pasa el tiempo y hay más organización popular y hay más crisis, las necesitan más. Bueno, mira, yo siempre le cuento a la gente de la Correpi que yo soy fui a Belo Redondo un montón de veces. Y me acuerdo que en la época de Bulacio yo era muy chico, yo tendría 11 años, ¿no? Pero nosotros, a mí lo que la Correpi nos enseñó a nosotros fue, por ejemplo, no te pueden meter las manos en los bolsillos para revisarte. Nos fue enseñando a través de los 90 cosas mínimas, legales, que vos tenías que saber a la hora de una detención. Porque antes vos decías las rayas. Yo me acuerdo de las rayas, sí, también. O sea, ir en un colectivo, que te bajen a cachiporrazos por ir en el colectivo, nada más, ¿no? Y claro, también... pero ustedes saben que un tema que para nosotros es central es aclarar que cuando hablamos de lo que pasó el 19 de abril del 91 en Obras, cuando hablamos de Walter, no estamos hablando del pasado. Porque hoy a lo mejor no te pasa eso porque los recitales de rock tienen otra onda o porque se maneja de otra forma la cuestión de la masividad, se van a tocar lejos o lo que fuere. Pero ¿qué pasa en Moreno cuando los bondis de la Perlita, al servicio de la policía, levantan pibes todas las noches en los barrios o en el centro de Moreno? Es verdad eso. Es que todo sigue pasando. Y esto nos lo han contado ustedes a nosotros. Sí, sí, sí, es verdad, verdad, verdad, verdad, verdad. Y en los registrados de rock también sigue pasando. Recordemos también lo que pasó en Viejas Locas, en Vélez, que también apareció el chico muerto en la estación de Liniers. Claro, pero de todas maneras, el hilo conductor no es el rock. El hilo conductor es el pibe, pobre, morocho, hijo de un trabajador, que tiene que ser disciplinado para que no se le ocurra militar, organizarse, querer cambiar el mundo ni la forma en la que vive. Y para eso hay que mostrarle quién manda. Y el que manda es el que impunemente te rompe la cabeza a palos. O te lleva preso porque sí. Vos decías la parte de acá de Moreno, ¿no? O sea, siempre hay una cosa que, por ejemplo, la gente pide seguridad, ¿no? Y debe seguridad dar escuela, trabajo y las cosas que sabemos que pueden acabar con la inseguridad, no. Traen gendarmes, ¿no? Militarizar la zona. Y vos decís, a 30 años de una dictadura, que todo el mundo habla, vos decís, che, ¿qué opina de Videla? No, era un asesino. Pero ahora todos aplauden la llegada de los gendarmes. Es muy contradictorio, claro, pero, también. A ver, todos los días tenemos ejemplos. Lo que pasa es que muchas veces la forma en que te presentan la información en los medios de comunicación masivos te aliena de tal forma que no te permite pensar. Claro, es verdad. Vayamos a preguntarle a los cordobeses si se sienten seguros con esa policía narcotraficante que tienen. Claro. O a los santafesinos. o a ustedes, o a San Fernando, o a La Boca, o a cualquier lugar. Vayamos a preguntarle a cualquier vecino de cualquier barrio, che, ¿vos sabés cuál es la casa que vende Paco? ¿Sabés dónde está la cocina en este barrio? Te van a decir, sí, es esa casa que está ahí. ¿Y quién viene los viernes a la noche a buscar la, la guita semanal? El auto del servicio de calle de la comisaría, claro. El sargento tal, el suboficial tal. ¿O no pasa esto? Pero el vecino lo sabe, eso es lo loco, ¿no? Sí, que el vecino lo sabe, el policía no, ¿viste? A mí no me da tiempo para recorrer todos los barrios, claro, de toda la ciudad del país, ni siquiera los barrios del conurbano bonaerense. Y sin embargo yo te puedo contar qué pasa en Fiorito, qué pasa en Moreno, qué pasa en San Fernando, en Tigre, en Victoria o en Lomas de Zamora, porque nos lo cuentan los compañeros. Y además lo que pasa es lo que se repite en todos lados, ¿no? El Estado tiene que imponer su orden y lo impone a través de las fuerzas represivas. ¿Pero por qué también? Porque las fuerzas represivas tienen el negocio con la prostitución, las drogas, el juego. Nosotros acá en el programa ese hicimos... Es el precio, claro. Ese es el precio por el cual venden su fuerza de trabajo, no es por el sueldo que tienen. Nosotros muchas veces acá en el programa hicimos teorías, ¿no? De la inseguridad y todo. Y siempre llegamos a la conclusión de que la inseguridad se mantiene por la misma policía también a veces. Es el negocio de la policía. Es que, a ver, vamos a decirlo con claridad. Hay otras una cosas vez por también, todas, ¿no? Hay otras cosas. El crimen organizado en Argentina, el del narcotráfico, el secuestro extorsivo, la trata de personas para la prostitución, los asaltos comando a los bancos, los piratas del asfalto, todo lo que tiene que ver con los robos y cortadas de autos, todo lo que normalmente llamamos crimen organizado, que nos da mucho miedo, porque hay altísimo poder de fuego, hay muchísima logística, hay inteligencia, etcétera. Eso lo dirige y lo gerencia el aparato represivo estatal. Cada vez que te desbaratan una banda de narcotraficantes, no hace falta, pero ni cerrar los ojos un segundo y te saltó el botón. Claro. Por el otro lado, en el barrio, el crimen del chiquitaje, el pibe chorro, el que le afana al almacenero o al kiosquero de la esquina, ¿quién lo espera después para cobrarle peaje? Claro. ¿Quién es el que lo recluta para que robe para ellos y si no quiere aceptarlo desaparece como Luciano Arruga o le pegan un tiro como a Matías Bárzola? Es verdad. O sea, no jodamos, inseguridad en la policía en la calle. Claro, es muy fuerte lo que estamos hablando porque llegamos como una encrucijada, ¿no? Porque de repente no podemos curar a un enfermo si no decimos cuál es la enfermedad también. Porque vos... Claro, bueno, ahí pusiste el dedo exactamente. Hola. Otros medios de comunicación más adictos al discurso oficial de lo que ellos llaman opinión pública y yo llamo opinión publicada, nos dicen, bueno, pero ¿cómo resolvemos el problema de la inseguridad? Y nosotros lo que contestamos es, muchachos, si quieren hablar de la inseguridad y sus soluciones, primero definamos qué es inseguridad. Porque inseguridad no es que haya 3 pibes en una plaza tomando una birra, ni inseguridad es que haya 5.000 pibes en un recital de rock, ni inseguridad es que yo vaya por la calle caminando y vea venir un señor morocho, grandote, con un arito en una oreja, algún tatuaje y un bolso. Porque eso es un laburante que viene del trabajo a su casa. Inseguridad es todo lo que estamos hablando. Entonces, a partir de definir que el responsable de la inseguridad es el propio Estado, a través de sus empleados, entonces cambia radicalmente la forma en que vos planteas la cuestión y te das cuenta que no hay solución para la inseguridad mientras vivamos en el esquema social que tenemos hoy. Es verdad eso, porque ellos generan la propia inseguridad también. Pues, y también es una forma de dividirnos también, ¿no? Porque yo creo que lo más grave que tiene inseguridad es cuando a vos te pasa algo y ya después empezás a mirar al otro con otra mirada, ¿no? Con una mirada discriminativa. Bueno, pero es que eso es lo peor. Parte de los objetivos también pasa por ahí. Claro, pasa por ahí también, es verdad eso. Claro, o sea, si vos te mirás como sospechoso, como peligroso a cualquier otro, no te vas a juntar con ese otro para ver cómo se organizan porque la salita del barrio no tiene médico o porque se le cae a pedazos en la cabeza a los chicos del techo de la escuela. Claro, dejó de ser una ayuda para convertirse en una amenaza el otro. Mira, yo me acuerdo una vez, hace unos cuantos años, cuando se discutía bastante el tema de la averiguación de antecedentes o de las faltas y contravenciones a raíz del caso Bulacio, de un periodista muy ubicado a la derecha del planeta, que muy indignado me decía, en una entrevista como esta, de bastante distinto tono, por cierto, dice, pero doctora, escúcheme, si usted está en su casa y mira por la ventana y ve venir un tipo grandote, pelo largo, morocho, tatuaje, Muñequera, ¿qué piensa? No, no llama a la policía, no, le digo, yo pongo el agua para los fideos porque viene el nene a comer. No, porque usted me está describiendo a mi hijo. Sos una fenómena. Ahora, si yo veo, miro por la ventana y veo un auto con vidrios polarizados y distingo que adentro hay cuatro tipos con anteojitos negros, con bigote finito, con peinado lamido de bata, con las uñas esmeriladas y con sobre todo el pelo de cabello, y salgo corriendo a llamar a mis compañeros para avisarles que tengo la gana vigilándome en la puerta. Tenés toda la razón, sos una fenómena. Perdón que te diga, sos una fenómena, ¿no? Pero me matás, o sea, tenés toda la razón. La verdad que es muy buena la descripción. ¿Vos de qué te asustás? ¿Del pibe pelilargo? ¿O del señor de traje y corbata con bigote finito? Olvídate, yo me asusto y me cago en las patas lo mismo que vos también. No, olvídate, eso me da más miedo que... Mira, para que entendamos en qué país vivimos. Te cuento una anécdota de algo que pasó hace una semana, dos días antes que empezara la primera audiencia del juicio de Walter. Sí, ahí está. Me llamaron del tribunal para decirme que, como justamente el imputado era un policía, el operativo de seguridad del día del inicio del juicio y durante todas las jornadas lo iba a hacer gendarmería, para no generar resquemores. Yo no le quise explicar, pobre mujer, la secretaria del tribunal, no me iba a entender si yo le explicaba que nos da lo mismo un color u otro de uniforme, como a ellos les da lo mismo de fiorito o de moreno. Claro. Entonces, pero de todas maneras, muy amablemente le dije, bueno, perfecto, doctora, si necesita hablar conmigo para saber si vamos a movilizar, qué calles vamos a cortar, etcétera, deme mi teléfono. No, me dice, el subcomandante Morales me dijo que ya lo tenía. Ah, lindo. Claro, fue Campo de Mayo, apretó Enter en la base de datos del Proyecto X y ya tenía mi celular. Ah, oh, qué lindo, qué hermoso. Y efectivamente me llamó, ¿eh? Qué hermosa conversación, ¿no? Doctora, como sí, para ir cerrando, ¿no? ¿Ustedes están haciendo movilizaciones, algo para que vuelva a tener la repercusión que merece y lamentablemente no tienen los medios el tema de Bulacio? Si quiere decir algún aviso, algo. Sí, mira, las audiencias son el próximo lunes 30, el 2, el 3 y el 8 de octubre. Y ahí terminamos con los testigos. En esas fechas, cualquier compañero o compañera que quiera asistir al juicio, basta con que venga unos minutos antes de la hora de la audiencia, por general son a las 10, que busque a cualquier compañero de Correpi y nos vamos a acreditar como público propio para que puedan acompañarnos en la audiencia, que desde ya es un gran aporte porque tener la sala de audiencias llena es importante para que los jueces sepan que los estamos mirando. El viernes 4 de octubre, que ese día no hay audiencia, estamos haciendo un festival y una serie de actividades con paneles, charlas y demás en la Facultad de Filosofía, en la calle Juan 470, en la ciudad de Buenos Aires, tanto para hacer finanzas, porque necesitamos plata para las demás actividades, como también para difundir el caso. Va a haber unas cuantas bandas muy piolas, va a estar bastante interesante. Y después, el 10 de octubre, que es el día de nuestros alegatos, cuando terminen los alegatos, que calculamos será pasadito el mediodía, ya vamos a difundir con exactitud el horario, vamos a organizar un festival en la calle, en Callao y Paraguay, a dos cuadras del tribunal, donde estamos todavía en etapa de organización, pero va a haber importantes bandas que nos van a acompañar con la solidaridad de siempre. Hablando de bandas, ¿no? Y la última pregunta que te hago, tengo el operador acá, María Carmen, que está así a punto de meterme un botellazo en la cabeza, el operador, me está pidiendo el aire. ¿Qué respuesta tuvieron de Los Redondos en estos 22 años? O sea, la banda... En realidad, respuesta ninguna porque no nos vimos nunca. O sea, a lo largo de estos 22 años no ha habido prácticamente banda, ni del rock ni del no rock, que en algún momento no se haya acercado, no haya sido solidario, no haya tocado en algún festival. Y vos, si vos sos de la generación rockera, sí, lo sabés perfectamente, que no ha faltado nadie. Un montón. No, por eso te digo, porque quería... mirá, la tío. Renga, Los Piojos, Los Caballeros de la Quema, Los Dos Minutos, en otros géneros, Macumahuela, Copani... Cantilo, tanto Fabiana como Miguel, el propio Fito Páez, la Bersuit Vergarabat, en fin, infinidad de bandas y de artistas que nos han acompañado. Menos la Chilinga, etcétera, etcétera. Menos Los Redondos. A Los Redondos no los conocemos. Yo te digo, para mí, Bulacio, es algo que me rompe el corazón lo que me estás contando, que yo me he combatido con la policía mil veces antes de ir a ver Los Redondos. Y ahora lo veo al indio, ¿no? Que abraza a Cristina, ¿no? Que hace, es medio kirchnerista y vos. Claro, decís, pero además de eso, te paso un dato que te va a terminar de romper lo que te queda de corazón. Mátame el corazón. Te mato decime. Con esta. En el expediente están los recibos de pago del Estadio Obras a la Policía Federal por el operativo. Porque mitad fue un operativo oficial montado por ellos para seguridad, y la otra mitad fue servicios adicionales, es decir, contratado. Sí. Cuando se citó a declarar a los directivos de obras para que dijeran por qué habían contratado servicios adicionales, respondieron, fue una petición de los organizadores del show. La que manejaba ese tema era la señora Ana. La Nera Poli. El redondo, no yo. La Nera Poli. Exactamente. Claro. Ah, qué lindo. Gracias. Me terminaste de matar lo que me queda de adolescencia. Te alegré la vida, ¿no? No, che. Mira, María de Carmen, te volvemos a llamar cuando ya tenga la resolución del caso, todo, y hablamos con los resultados. ¿Te parece? Hablamos cuando pase el juicio. Dale, cuando quieran. Y te pedimos un favor, que grabamos unos separadores. ¿Puedes decir, soy María de Carmen Verdú, lo que vos quieras, estuve en Mundo Bullicio? Pues que los grabamos, ¿viste? Dale. Cuando vos quieras. Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi, estuve en Mundo Bullicio. María del Carmen, muchas gracias, che. Muchas y gracias, aunque gracias sea, a ustedes. Aunque sea un ex ricotero, te felicito por el laburo, che. Ya, hemos recuperado a varios. Vamos todavía, sos una fenómena. Te mando un abrazo, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Estrellé contra el balcón. Si voy a la tuya, es muy probable que lleve conmigo algo inflamable. En la mochila nitroglicerina y en la riñonera una bomba brasilera. Para cada situación tengo la solución. Todo se termina con una buena explosión y el pellejo se desprende de la carne. ¿Cómo duele? ¿Cómo arde? Cuando nosotros éramos chicos, las canciones de rock que nos representaban hablaban de hijo de puta en el gobierno, hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios. Y hoy eso cambió rotundamente. Por todo el planeta y hay mucho careta que piensa que la meta capitalista que todos podamos tener algún día, la camioneta que cabeza más concheta, tienen plena confianza en esta mierda. Se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta, la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando y al primer mundo están embarchando. Los que realmente se expanden por el mundo es la muerte de este sistema. El mundo se expande en el planeta. La resistencia del sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno. ¿Quién no sabe que son todos chorros? Si te enteraste hoy, será de capital. Si queda un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Puedo concentrarme y no pensar, descansar el valero. Esa es la enema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital. Contra los burócratas, contra la patronal. Contra el Fondo Monetario Internacional. Es antiguo, me dijo un coso. Ese coso no era un mocoso, era un grosso de la cantora. Míralo ahora, si eso es la moda. lo que todos sabemos está prohibido. Gozo es el reflejo de los dormidos. Defender a la compañía no es cosa mía, no es cosa mía. Con la cara del artista combate su problema de la piratería. No es cosa mía, van a usar la primerísima figura. Hay millones que no facturan y laburan por la culpa de tu estructura. Compañía, radio censura. Todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con su democracia. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con su democracia y con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. Santifican tu nombre porque no hay más remedio. Y hágase tu voluntad allá en el cielo, porque aquí en la tierra, desde hace mucho tiempo, mendigamos la nuestra. El pan nuestro de cada día, duro, frágil y hasta triste. Y no nos consta que el tuyo sea verdadero, porque aquí el pan lo controlan los gobiernos. Y déjanos, déjanos caer en la tentación, aunque más no sea para alterar la costumbre. No nos libres del mal, porque no tendríamos cómo reconocer el bien si es que alguna vez nos llega. Y no perdones nuestras deudas, ni dudas, ni pecados, porque no queremos perdonar al enemigo, y solo pondremos la otra mejilla para el beso. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Bueno, linda entrevista, acabamos de muy interesante, recién. Muy interesante, y la verdad, la visión que tiene la doctora, que no me acuerdo el nombre. María del Carmen Verdú. María del Carmen, vaya si lo tiene, y no me acordaba. Alto nombre. Y la verdad que la visión que tiene y la lectura que hace de la realidad, tan diferente a lo que uno viene escuchando en los medios, ¿no? Y en la calle, la verdad que te abre un poco la cabeza. A mí lo que me encantó, que me gustaría que gente con esa edad siga teniendo ese pensamiento, ¿no? O sea, a mí lo que me mató fue cuando dijo que si ella venía, veía venir un pibe morocho, de pelo largo así, no llamaba a la policía, ponía el agua para los fideos porque llevaba a su hijo. Eso a mí me sacó de quicio, vamos a decir, como que me terminó de enamorar. La verdad que sí. Quiero responder un mensaje que mandó el Rolly. El Rolly. Sí, que no entendió lo del Partido Obrero, cómo es la movida. Lo que van a estar haciendo es, van a estar tocando bandas en el nuevo local de Partido Obrero, que es en la calle Buchar 70. Esto es a partir de las 18 horas. Ahí está. Bien, Nacho, con el servicio a la comunidad. Rolly, gracias por estar escuchando. Gracias, eso Rolly. Que está escuchando un saludo, Rolly. Un saludo, Rolly. Ahí está, y aplausos. Bueno, gente, linda entrevista, María del Carmen Verdú. Ojalá que mi mamá fuera así. No era así mi mamá, pero bueno, una tiene una madre así, ¿no? Una madre pobre así. Chito, bien combativa, ¿no? Bueno, gente, Noelia. ¿Tienes algo para decirnos? Noelia. Mi sección va a ser corta hoy. Corta como patada de chancho. Como esperanza de pobre. ¡Chaja! Bueno, tero. Volvamos con la corta. ¿Ya habrá? No. No. La sección corta. De partes de tu cuerpo no vamos a hablar hoy. Chicos, por favor. No. No me digas si tengo una pierna más larga que la otra. Yo les quiero decir algo. Si yo tengo que poner un poco de orden es porque estamos perdidos, O sea, estamos totalmente perdidos. Noelia. Viene mi sección. Atenti, viene mi sección. La sección de Noé, donde Noé se expresa, hace catarsis y manda a la gente que corresponde a la mierda. Bueno. El tema joya, es el siguiente. Hablando con mis amigos que son muy hermosos y me quieren y son buena gente como yo, todos me decían, che, no, vamos a tomar mate. Bueno, ¿cuándo traes el bizcochuelo? No seas muy egocentrista. Disculpame, esta sección habla de mí, para mí y sobre mí. O sea, ¿qué parte no entendés? Que es la sección de no, Claro, mierda, muy bien, gracias, Matías, te quiero, Matías. Bueno, todo el mundo me dice, che, ¿por qué no te traes? Siempre tomamos mate y, viste, yo te compro las pepas en el kiosco y listo, ni en pedo, te hago un bizcochuelo. Hacete un bizcochuelo. ¿Por qué? Digo, sí, son varones ellos. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer el bizcochuelo? ¿Por qué no lo hacen ustedes? Y esa cosa de mina. Y ahí se me saltó la térmica. Y nadie presente. ¿Cómo es cosa de mina? Claro, entonces, los mandé a la mierda, como corresponde, ¿no? Los ubiqué en la palmera. Y después me puse a pensar, ¿por qué toda la sociedad le encarga a las mujeres estas tareas culinarias? ¿Por qué no los tipos? Entonces, claro, ahí me puse a analizar. Analizar. Claro, todos los envases de esta especie de esta cocina, que la verdad es muy rica, pero no cocina ni en pedo, que es bizcochuelo, toda la bola, postrecitos, toda esa cosa. Claro, tienen todos diseños para las mujeres. O sea, es como las publicidades de artículos para limpieza, están todos dirigidos a las mujeres, como si los tipos no limpiaran. Entonces, hay un mandato que viene del más allá, más arriba, que nos está diciendo todo el tiempo, tenés que cocinar, tenés que limpiar, porque así te van a querer. ¡No, chicas! No nos quieren porque sepamos cocinar o porque limpiemos bien. ¿Cómo que ¿entendés? No. Tengo miedo. Nos quieren por otra cosa. No. Bueno, no. Que tiene que ver con no cosificar a la mujer, que ese es otro tema que hablaremos en otra sección de Noé, cuando yo me quede con este programa. Pero por el momento... Sí, le estamos dando mucho espacio, Javi, me parece. Acá. Vamos a hablar de eso. O sea, ¿por qué no esta cuestión del sistema patriarcal, de estereotipar, ¿no? Lo que es para las minas y lo que es para los chones. Yo te voy a contar. No, todavía no terminé y estoy hablando. Yo estoy muy enojada porque de que llegué me está diciendo, ¡Ándese mate! No, no voy a hacer mate porque soy mujer y las mujeres, si no queremos, no hacemos mate, loco. Y no limpiamos y no hacemos un carajo. Mati, vos estás haciendo mate. ¿Te sentís menos hombre por hacer mate? Sí. No. Mirá. ¿Viste? Mirá, ya se trajo un pibe. Ya, no. Como no. Pelé. Como Pelé. Anda con un pibe, sí, chicos. No, es así, no, es la verdad. No, por favor. La cuestión es, ¿por qué dividir? Entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Si desde el origen somos duales. Esto es muy interesante. ¿Hay problemas con el sonido, Mati? No. ¿Hay problemas con la comunicación? Hola, estoy diciendo interesante. Estoy en la sección porque doy vuelta a la mesa. Así una vez, me mató la que dijiste que trajo un pibe. Yo vi un pibe, me dijo él es mi amigo y lo trajo Matías. ¿Qué va a hacer? ¿Qué sé yo? No sé. Pregúntale a Matías, ¿por qué te anda con pibitos? Encima de una cara... Basta, por favor. ¡No! Esperen, pero esto tiene que ver con algo que voy a plantear y me voy. A ver. Que es que todos somos duales. Esto no quiere decir que todos seamos bisexuales. Que todos tenemos cierta dualidad que hay que respetar. Todos tenemos, biológicamente tenemos hormonas femeninas y masculinas. Estamos criados por hombres y por mujeres. Por lo tanto, también... asimilamos conceptos y formas de ser que son masculinas y femeninas. Entonces déjense de joder con esto de que la cocina tiene que ser estrictamente para mujeres y tráete el bizcochuelo y tráete y que todo lo que tenga que ver con generar digamos un accionar más brusco o con más fuerza es de hombres. Loco, a mí me encanta pintar. A mí me encanta barnizar y arreglar el auto, Torino. Y arreglar el auto, loco, y me voy a la cancha. Y no tiene nada de malo. Yo te voy a dar una teoría. Cortemos con el estereotipo. Te voy a dar una teoría para que quizás te pueda servir. No estoy de acuerdo con lo que voy a decir, pero la mujer empezó a tener legalidad frente al Estado en la década del 50, con Eva, que le pone el voto a la mujer. Sí, pero sin embargo, siguen haciendo esa división. No, es pero absurdo. Yo te quiero decir, fíjate que la humanidad tiene miles de años de antigüedad y recién hace 70 años... se la declara a la mujer legalmente igual al hombre. O sea, hay un retroceso en las leyes femeninas. Eso por un lado, ¿no? O sea, y la idiosincrasia machista de que la mujer tiene que estar en la cocina y la mujer tiene que hacer con los pibes. Pero también es histórico. Recién ahora que la mujer sale a trabajar, que hay esta liberación femenina que sale a trabajar, pero hasta hace 20 años atrás, la mujer se quedaba en casa con igual los pibes. Igual hay desigualdad. No estoy diciendo que estoy de acuerdo. No, seguro, pero igualmente hay desigualdad. Pero el sí, otro obvio. Día tuve que ir a la exposición médica, porque me obligaron, lógicamente mi jefe me obligó, y veías todos los stands con aparatos médicos y demás, y gatos, o sea, promotoras barra gatos, en todo con unas minifaldas, medias negras, tacos, agujas enormes. Decir, para que muestre mejor la anatomía, porque es para médicos que tienen que verla, ¿no? Como es el cuerpo, como es la salud del ser humano. Así. No, no, por gente como vos, Nacho, Miranda, de Capital. A ver, querida, subite a la mesa que quiero ver un poquito bien el hígado. A ver, ¿te das cuenta? Palma, ¿te das cuenta? A ver, eso es color irritado. Y le tiran recetas médicas, viste, de plata, así. No, te hacemos chistes, pero creo que, o sea, que esto lo digo por mi amigo Nacho también. Nosotros no somos machistas ni nada por el estilo. No, nada, no, en serio. No, yo acá me siento muy bien. Me gustaría, por favor, que me saquen un poco revólver de la nuca que me está haciendo frío. Pero acá me siento muy bien. Es para hacer masajes. Gracias. Y te voy a decir algo. Vos tanto decís cosificar, que parece que la palabra nueva que aprendiste. La única que cosifica a la gente sos vos acá. Yo con no, el pibito nuevo que vino, no, con eso, Mati, con eso Nacho. Eso es propiedad de Matías, no, y que no, se haga cargo Matías. A mí Nacho, no me vengan a decirlo. Ni Nacho ni yo nunca te cosificamos a vos siendo mujer. Pero vos a nosotros siempre. No. Digamos verdad. Las cosas como no, son. No, eso es no, verdad. No. Porque eso vos estás dando vuelta a la media. Dando vuelta, eso hacía mi abuela, toma, hijo de tu madre. Si te gusta el durazno, aguantate la pelusa. No, no me gusta el durazno. Y bueno, mi mamá sabe que no me gusta el durazno. No, ¿qué tiene que ver? Pobre madre. Mi mamá es una grosa porque me compra manzana cuando hay durazno. Pobre madre, pobre. ¿Qué tarea difícil habrá tenido tu vieja? Bueno, esta es la cuestión, chicos. Somos todos duales y todos tenemos una parte femenina y masculina. Hay que darle rienda suelta. Y además también vos como hombre te estás... ya que hablás no, de las dos energías, ¿no? O sea, creo que energías, el hombre y la mujer tienen... No, tengo dos energías, por eso me dijo. Tengo mi parte de hombre, claro, y mi parte de mujer. Claro, y si se entiende que uno viene a hacer un trabajo a la tierra, si uno viene a hacer un aprendizaje, o sea, también tiene que aprender sobre las otras energías también, lo que te falta a vos. O sea, sí, aprender, maestro, y buscar entre los dos hemisferios un punto en común. Es Yin Yang. Es una boludez filosófica que te voy a decir, pero Yin Yang. Vos fíjate el dibujo de Yin Yang. Vos tenés lo blanco y lo negro, y lo negro y lo blanco. Y la línea de por medio, ¿qué es la línea de por medio? Es el camino del aprendizaje del, exactamente, individuo. Exactamente. O sea, vos tenés que pasar por el medio de las dos dualidades. Maestro, maestro. Disculpen, esto para que no vean que el programa es tan una boludez. Un aplauso para, claro, el maestro Johnny Riders. Una boludez con sentido, somos, digamos. Una boludez, no, con sentido, no, con estudio, ¿te analizado? ¿Te das cuenta que es un frívolo? Empíricamente. No, muchas gracias por venir a contarnos cómo se ve tratada la mujer. Y muchas gracias por pensar que las mujeres no son todas como la revista Firestone. O claro, la revista así de goma de autos. La revista Gente, viste, salen con el culo al aire y te dicen, estoy preocupada por la contaminación, no, ambiental. Bueno, pero a las mujeres les gusta eso también, ese es el problema. Creo que les gusta más a las mujeres que a los hombres. Porque estamos criados por un modelo patriarcal. Pero este pibe no entiende lo que quiero decir. No, no, ojo que las mujeres también miran a otras, miran a la calle y empiezan a mirar. O sea, también, o sea, vamos a hablar las cosas como son. O sea, hablemos las cosas como ¿qué son? ¿Qué pasó, maestro? Venía. Hay muchas mujeres que se quejan y son más machistas que los hombres. Estaba Xin Yang, que no sé qué cosa, el aprendizaje, de repente me golpea la mesa. ¿Qué el Xin Yang sabe lo que hago una molotov con el Xin Yang ese. No, bueno, tenemos que despedirte. Muchas gracias por tu segmento. Despedirte. Bueno, chao, me encantó estar en el programa. Esperá, flaco. Bueno, no, era, siempre era quise decir eso, Javi. Mi pequeño aporte a la sociedad. Buena. Bueno, gente, este fue la pequeña, como dijo ella, ¿no? El aporte, su pequeño aporte a la sociedad, ¿no? Porque entre todos hacemos un pequeño aporte y entre todos pagamos el monotributo y el ANSES y todas esas cosas lindas. Y aportamos también. Y aportamos también. Mati, manda un separador. Mati, cópate. Néstor, Néstor, Néstor, ¿estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Están nerviosos! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que este programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio moreno. ¡Mamá cola! ¡Ah, buena cosa! Horacio. Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Wow! ¡El momento por Dios! ¡Amigos moreños! ¿Estás ahí, Waldo? ¡Muy buenas tardes, amigos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! Como le gusta el baile, al hija de Tuca, no le gusta el trabajo, al hija de Tuca, él vive de la calle. Bueno, Noelia, ¿estaba con quién hablabas, Noelia, por teléfono? Hablaba con mi novio y me dice, te estamos escuchando, ¿no? Un poco de decoro, me dice mi novio. Y está bien, estoy de acuerdo con te con amo, que vas a hacerle mate, también dijo. Te amo, él sabe que lo amo y que soy muy femenina, aunque no. Él me conoce femenina. Él te conoce. No, bueno, una cosa, boludo. O sea, ¿por qué está comentando? Lo amo. Nosotros tratamos, ya que está el chabón, tu novio, escuchando, quiero que él sepa que nosotros tratamos de hacer lo más caballero posible. Nunca te tiramos un perro, no, nunca te miramos. No, eso es cierto. Más. Es más, el otro día me dijeron algo un piropo horrible. Me dijeron, sos como el pibe lindo de la radio. Eso no, me dijeron. No. Como no, si fuera un pibe. Me ven como un pibe, ¿eh? Pero no, carajo. Pero yo no me ofendí, no, porque tengo mi lado masculino. No. Hay un cabezazo entre los ojos. No te escuché que me dijiste, cuando se acerca, ¡pum! Cabezazo entre los ojos. Sí, vos me lo dijiste. No, yo no te dije. El pibe lindo de la radio, hermano. Qué fenómeno. Bueno, gente, hemos llegado al fin de Mundo Bullicio, en esta catarata de locura, ¿no? Que hemos denominado, llamarla Mundo Bullicio, no te distraigan. Queremos agradecer a FM Moreno por abrir las puertas de vuelta. Agradecer a Emanuel. Gracias, loco, a nuestro coordinador de piso. Tenemos que mira para otro lado. Te estamos agradeciendo, sos vos, Emanuel. Sos vos. ¿Cómo, nos viste? ¿Cómo nos viste, Emanuel? Emanuel. A ver qué caras pone. ¿Bien? Dice, ¿bien? Dice dijo, que bien. Dijo que bien. Dijo una que cara bien. De que no, para atrás totalmente y con el dedo el para arriba. ¿El sábado que viene volverá? Así, buenísimo, estuvo buenísimo así con la casa, con lo decía. Mati, muchas gracias, loco, por apretar los botones en el momento indicado. Esa es la tarea del chabón, nada más, apretar los botones en el momento indicado. Bueno, Noé, gracias. ¿Algo para decir, chicos? No, yo nada. Que bueno, les agradezco a todos que nos hayan escuchado, la paciencia, el amor que nos tienen, el respeto, porque no nos putearon nunca hasta ahora. Sí, y raro. Es raro. Es raro eso. Sí, no, es raro. No, o nos ignoran. Y la verdad, a decir que bueno, este programa fue como una montaña rusa, porque pasamos por Bulacio, lo pasamos por los querandíes de todo, y la verdad estuvo muy bueno y espero que les haya gustado a todos. La verdad que sí, les esperamos el sábado que viene. Una nueva edición, un saludo para todos nuestros oyentes. Porque la vida consiste en esto, ¿no? De seriedad, locura, pero un poquito más de locura, ¿no? Para que la cosa no sea tan seria, porque cuando nos vemos tan serios, nos ponemos violentos y agarramos las armas. Para que este mundo de mierda sea un poquito más ameno. Un poquito más llevadero, quizás. ¡Alegre, este alegría, mundo, alegría! Y la frase que me quiero despedir para la gente y la dejamos pensando el sábado que viene es: si no colaborás, por favor, no molestes. ¡Muy bien, maestro! ¿Está bien la frase? Maestro. Si no sos parte del problema, a un costado, amigo, por favor, no sumes más Nacho, problemas. Así que, Nacho, andate del programa. Te parece que no, sí que te vas a... No, con Nacho no, no, con Nacho no. Nacho, te metás. Que Nacho es de capital y es el aire de modernidad que llega acá a provincia de vez en cuando. El aire más pro. Para... Tranquila. El aire pro, chipo nada. Bueno. Tipo ña. Bueno, gente, mi nombre es Tony River, Noelia, Nacho, Emanuel, Mati. Hemos hecho Mundo Bullicio. Le mandamos un abrazo a todos, grande. Y bueno, que sean felices. Adiositos. ¡Adiós! Para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.